Soy tu Dios, siempre estaré contigo. Te tomaré en mis manos y no te dejaré. En las luchas y en las pruebas, a tu lado siempre iré. No lo olvides, yo contigo estaré.